Juicy. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Venus versus Marte con Eduardo Lobo. Tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Nina tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. Nina tora y tora tora tora. Si mamá si mabu y catora tora. De la tarde con un minuto, muy buenas tardes, tengan todos ustedes, estamos iniciando el programa Venus versus Marte. ¿Cómo están el día de hoy? Estamos muy bien, ¿y tú qué tal? Bien, volando. Empieza el programa y ya está tirándonos con todo. Ya estamos tirando con todo. Sí. Buenas tardes, Marte, ¿cómo estás el día de hoy? Muy bien. ¿Tú qué tal? Súper bien. ¿Tú, Lobito, cómo estás el día de hoy? Creo que la Lobita se emocionó. La está escuchando. Estaba haciendo su ejercicio. Y pues se ve. Se nota. Que no se diga. Se ve, se siente. Y bueno, para las personas que apenas acaban de sintonizar, les recordamos que también nos pueden escuchar a través de la página de la radio. Ahorita también estamos transmitiendo en vivo en Facebook. Busquen ahí Venus Marte para que puedan ver el live. No sé qué nos está pasando ahorita con la internet. Así que tengan un poquito de paciencia. Recuerden que en la página de la radio www.sexyloveradio.com, en la opción 1 u opción 2, nos pueden escuchar en cualquiera de las dos, ¿verdad? Y bueno, hoy vamos a hablar sobre un temita que yo creo que a todos nos ha sucedido, como todos los temas que sacamos. El tema del día de hoy es cuando la vida nos sacude. Y vaya que sí nos sacude, ¿no? Y vaya que está sacudiendo bastante acá el lobito, ¿no? Sí. Como que le aprendió algún perro por ahí. Sí. La vida es rara. Siempre nos enseña nuevos. Siempre tendrá cosas de las cuales podamos aprender un poco. Así es. Bueno, aquí está la lobita, para la que no los conocían, aquí está. Saludando también al programa, saluda a Foxy. Dice que está la sacudió bastante ahorita la corredera. La vida, la vida la sacudió. Así es. Y bueno, como les decíamos, hoy vamos a hablar cuando la vida nos sacude. Y para ello vamos a empezar diciendo, ¿no? Que yo creo que pues todos sabemos que cada experiencia que vivimos influye en nuestra forma de ser, cómo actuamos ante la vida, qué decisiones tomamos, por qué las tomamos así o por qué no las tomamos, ¿no? Y de algún modo pues nos va transformando. Yep, yep, yo creo que a veces nos suceden cosas que decimos, híjole, yo creo que no fue la mejor decisión que tomé. O tal vez dices, oye, si no hubiese tomado esa decisión, ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mi vida? Hay gente que cuando toma una decisión, de repente, pues, se encuentra el amor de su vida, ¿no? Ya. Yo una de las que de repente me pone a pensar es algunas veces cuando la gente dice, es de que yo no escogí este tipo de vida. Este tipo de vida es más difícil a lo que yo puedo manejar. Ajá. Y yo he visto que muchas de las cosas buenas y malas, no lo puedo decir de que es culpa de la vida, sino es culpa de decisiones de que yo he tomado, o ha sido cosas que me han ayudado en mi vida. Entonces, así, algunas veces no es el sí de que el tipo de cartas de que te sale en la vida, sino es el tipo de cómo juegas esas cartas, ¿no? Sí. Dale, pues. Estás como el James Bond apostándole a 21, ¿cómo dice? Como One Black. Bueno, cuando está jugando en los casinos, pues él sabe qué cartas le va a salir, ¿no? Sí. Básicamente. Pero bueno, este es en otro mundo de fantasía. No es en el de todos los días, en el que a veces nos encontramos con situaciones que nos golpean muy fuerte, que no podemos controlar. Sí, bueno, ¿qué pasa cuando realmente pues suceden cosas que dices tú, oye, sí, esto que me sucedió no me lo esperaba? Pues uno se enoja a veces con la vida, con Dios, o quien sea tu Dios, ¿no? De por qué te están sucediendo estas cosas, ¿no? Y dices, parece que cada paso que doy es un paso de esos... ¿Agigantado? No, cuando no das un paso agigantado, cuando vas tambaleándote, ¿no? Sí. Que todo está patas arriba, como dicen. Y pues de repente uno no sabe cómo actuar, o sea, qué decisión tomar, ¿por qué? Porque dices tú, si tomo una mala decisión y... me va a afectar el resto de mi vida. Sí, o tal vez dices, mejor no la tomo, y resulta que... era la mejor decisión. ¿Sabes lo más chistoso? Es de que mi hermano me dijo, ¿sabes qué? Compra shares de Tesla. Y yo, no, güey, ¿para qué? se multiplicaron por 10 las shares de Tesla. Y yo como así que... no, me daba hasta vergüenza decirle a amigos de que... no, yo dije que no esas shares. Pero es cosas de que nunca sabes. Es decir, nunca sabes cómo... qué es lo que va a pasar. Y nunca vas a saber. Exactamente. O sea que... así... si esto te está enseñando algo, es que te va a volver a pasar. Sí. Te va a volver a pasar. Entonces no te preocupes. Mientras no sea hacia abajo, eso es lo que no quieres. Mientras no pierdas el dinero, porque hagas un short a una acción que suba como esa, entonces... sí. O como pasó con los bitcoins, ¿no? Que subieron bastante, bastante, y ahora ya bajaron, ¿no? Unos lo compraron a un precio... especulativo. Ajá, y de repente ponle que de ser de $2,000 subió a $50,000. Descubrieron que también... y después... como especulas para arriba, también... ajá, los que lo compraron, pónganle en que $25,000, porque esperaban que en el año, pues... alcanzar a $100,000, pues se fue para abajo, se fue para arriba y luego se fue para abajo. Entonces ahí perdieron dinero, ¿no? Entonces, todo eso puede suceder, obviamente. Pero vamos a enfocarnos más a las cosas inesperadas, ¿no? Porque yo creo que si estás invirtiendo, tú sabes que existe ese riesgo de que lo pierdas o que ganes. No hay de otra. Hay gente que le gusta arriesgar lo que no tiene, ¿no? Sí, y... la gente que se queda sin camisa, yep, en los casinos, y ahí los ves afuera, esperando a ver qué pasa. Pidiendo un taxi. No, ya no hay ni para el taxi. Ya no. Pero bueno, hay gente que no tiene este dolor interno cuando pierde situaciones o dinero, y hay otros que no, o sea, que son aversos a apostar. Tiene que ver mucho con qué es lo que prefieres en la vida, seguridad, o quieres hacerla en grande, hacer un gran, no sé, tener fama, tener éxito, dinero. Sí, porque dice mucha gente de que si no tomas riesgos, en realidad no sales adelante como otras personas, de que siempre te las vas a llevar como que a salvo. Pero en cierto punto así, ¿qué tan bueno es tomar los riesgos? ¿Es bueno tomar riesgos en conseguir un mejor trabajo? Sí. ¿Es tomar riesgo en apuestas? Ahí es, depende de la persona, ¿no? Exactamente. Bueno, seguimos en apuestas, seguimos en... Yo creo que alguien está pensando ya en Las Vegas. Irse a apostar. Uh-huh. Me suena ahí como que el lobito ya está haciendo sus apuestas. Ya estoy en el fin de semana en Las Vegas ahí. Chú, chú, chú, chú. Vamos a descubrir mucho del lobito en poco tiempo. Pidiendo un ray ahí. Venga por mí. Vamos por a ver favor. Qué tan bueno es para apostar. ¿No? Sí, veremos, ¿no? Pero bueno, ¿qué pasa cuando nosotros nos obsesionamos que todo queremos que salga perfecto? Yo creo que cuando uno planea algo, pues siempre está planeando que las cosas salgan de acuerdo a lo que uno se está imaginando, de acuerdo a lo que uno está pensando. Nos aferramos a ese futuro ideal, sabiendo que pues el futuro pues es humo, ¿no? Pues como dicen, ¿no? Nos vendemos humo. Dile adiós tus planes. Para que se vean. Exactamente. Para que se pueda. Porque nunca es así. El futuro, siempre hay cambios. Y no hay nada seguro. Y yo creo que en parte es padre de que puedas, de que haya cambios, de que haya algo increíble, de que te vaya a pasar así. Y no hay que frustrarse cuando no llegan a funcionar tus planes, ¿no? Así es. Es como un rompecabezas, ¿no? Tenemos nuestra imagen de un rompecabezas, lo estás armando y a fuerzas quieres meter, te falta una pieza y dices, bueno, no la tengo, pero encontré esta y a fuerza la queremos meter. Ya, pero y no encaja. Entonces ahí como que... Dices tú, ¿qué voy a hacer ahora? ¿Qué onda con esta pieza? Tiene que caber y le quiero que quepa ahí, ¿no? Yeah. Y a fuerza, o sea, tomamos decisiones, vamos dando ese tipo de pasos cuando pues ya el paso está. Lo más chistoso es de que esa pieza cabe cuando menos te lo esperas. Así, o sea, a veces te esperas porque me está sonando medio raro eso. ¿Cuándo es cuando menos esperas la pieza? No, así de repente tienes una pieza y dices, oye, pero ¿por qué no cabe en mi vida? ¿Por qué no funciona? Y te olvidas, así la tienes, la pones, supongamos, en un en una mesa y años después como que dices, ¡ay, güey! ¡Tengo esa pieza! Bueno, y funciona perfecto. Imagínate que esa pieza, en lugar de ser una hipótesis de algo que existe, sea una persona o sea una situación. Yeah. Y la tratas de meter a fuerza. ¿Qué es lo que va a pasar? No encaja. Y no va a encajar. Y no va a encajar. ¿Y entonces? Pero eso es a lo que me refiero, de que... No hay que frustrarse de que esa pieza no encaja, porque algunas veces va a encajar, tal vez en el futuro, o tal vez simplemente la tengas ahí de... ¿De colección? ¿De colección? Bueno, pues, con esto vamos a irnos a una pequeña, a la primera pausa, y ahorita vamos a regresar con más de este tema. Recuerden que están escuchando su programa, Venus versus Marte. Y cada hora.

mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Minatora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. De la tarde con 21 minutos, ya regresamos, están escuchando su programa Venus versus Marte. Y para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de cuánto la vida nos sacude, ¿no? Y a veces nos sacude muy fuerte. Sí, y lo más maravilloso, lo que queremos llegar con este tema que ahorita les vamos a decir, pues es de que pues todo pasa, ¿no? Así que primero... Pasa. Sí, podemos recordar, ¿no? De que han habido tal vez situaciones en nuestras vidas que son muy conmemorativas, ¿se dice o no? Cuando te quedan en tu memoria, ¿cuál es la palabra? Vividas. Y pues que se quedan marcadas en tu mente y que obviamente pues hacen un cambio, ¿no? Hay un antes y un después de esa situación. Para mucha gente, tal vez cuando conocen el amor de su vida, tal vez después de una desaparición. Me está yendo. Yo creo que vamos a hablar. Ah, no, se desaparece. Gracias. Una separación. Dije una qué? Desaparece. Sí, porque también no se desaparece. Sí, se desaparecen de tu vida. Para siempre. O tal vez no, uno quiere que ya se vayan y qué pasa ahí. Que no, ¿verdad? Que siguen por ahí. Bueno, hay muchas situaciones que te cambian la vida y que lo único que queda es fluir con ella. Fluir con la vida. A todos se nos hace más difícil fluir con la vida. ¿Cuántas veces han escuchado ustedes cuando están en una situación no muy cómoda que les dicen, déjate fluir? O sea, deja que las cosas pasen, ¿no? Es chistoso porque cuando tú estás pasando por esos problemas, como que, y alguien te dice eso, como que dices, güey, es de que no entiendes. Porque es muy difícil en realidad tener ese tipo, esa mentalidad cuando estás frustrado, cuando tienes esos problemas, ¿no? Sí, obviamente uno no puede ver con claridad por más que quiera, no puede aceptar los buenos consejos que te están dando, ¿no? Lo mismo pasa cuando alguien está enojado y alguien te dice, cálmate, tranquilízate, y no, pero ¿por qué esto? Que me hicieron esto, que lo otro, ¿no? No puede uno tranquilizarse, ¿por qué? Porque está totalmente la mente inmersa en esos pensamientos. Esos pensamientos que nos llevan, de nuevo, a la locura, ¿no? Sí. Y los pensamientos pues vienen basados a través de un personaje, ¿no? Realmente estás viviendo el personaje que te crees en ese momento. Ya depende de la situación, de la gente que está alrededor. Es, por ejemplo, curioso cómo los mismos escenarios o los mismos casos cambian cuando se trata de un niño y le está tratando de dar a entender al niño algo que no entiende o que te está haciendo enfurecer, y de repente dices, bueno, pero es un niño, entonces le bajas entonces a tu locura porque dices, no entiende, hay que hacerle entender, pero con calma. Es más o menos lo mismo, o sea, el personaje depende de quién, con quién, en dónde estés, para que actúes de una forma u otra. Así es. Sonó como a canciones. Sí. Donde estés, con quién estés. Ya la voy a sacar ahorita. Bueno, sí, los reggaetoneros. Copyright. Que el otro día estaba leyendo un artículo que decían que habían descubierto un neurocirujano que estaba haciendo su tesis en no sé qué, bueno, que había unido sus dos pasiones, que era la música y pues ser neurocirujano, ¿no? Y entonces al estudiar la música en ciertas personas se dieron cuenta que la música de reggaetón, y para ser exactos la canción de Daddy Yankee, Shakey, ajá, esa movía todas nuestras neuronas, bueno, mueve todas las neuronas, la persona que lo escucha, más que la música clásica y más que otro tipo de música que te estimula, unas neuronas que están casi primitivas, dormidas por ahí, que no las activa cualquier otra música. Pero no tenía la letra, así que pues hay que aclarar eso, ¿no? Era la música que empieza, lo que hace es que el cuerpo se prepara para algún movimiento, o sea, que ya empieza a querer bailar, independientemente de que no tenga la música, la letra. ¿Y qué me pasa con el tour? No nada más te pasa. Sino que vas con el movimiento. Así es. Y bueno, pues cuando nos obsesionamos, que todo queremos que salga perfecto, nos aferramos a lo que decíamos, a un futuro ideal, donde queremos que todo encaje bien, que la familia sea la familia perfecta, que los hijos sean los hijos perfectos, que sean pues inteligentes en la escuela, que sean bien portados. Los que son solteros, pues dicen, pues quiero como viajar. Como que suenan, o sea, Blancanieves ahí con los pajaritos. Ahí. Algo por el estilo, ¿no? Pues nadie quiere imaginarse lo peor. No. Pero eso es la forma de que te dicen a mucha gente, de que cuando te imaginas un gol, una meta, tratas de hacerlo algo positivo para poderla realizar. Ajá. No tratas de hacerlo algo negativo porque es lo que en realidad vas a realizar, ¿no? Ok. Entonces el secreto es siempre pensar en que vas a lograr esa meta. Ok, pues sí, ¿no? Y bueno, también hay que recordar que dejar fluir es dejarnos sorprender por la vida. ¿Ya? No todas las cosas van a salir exactamente como nosotros lo hemos planeado. Nada, nunca sale así, por más de que digas, no, sí, yo programé esto, y así ha sido toda mi vida. Uh-huh. Es como que maquillamos lo que nosotros creemos que planeamos, pero realmente nunca salió ahí. Por más de que digan, no, sí, yo planeé hasta el día en que iban a ser mi bebé, porque hay personas que planean hasta eso, el día en que voy a ser mi bebé, uh-huh, el día en que van a ser, el día en que voy a terminar esto, uh-huh, el día en que voy a empezar y voy a dejar y bla, bla, bla, bla, ¿no? Y dicen otra cosa, de que vivimos en una sociedad así, de que vemos programas de que siempre se resuelven los problemas en forma positiva. Y no siempre es ese caso. Si hay veces de que tenemos de que no se solucionan los problemas como queremos, como que esperamos. Sí, sí, sí. Entonces, si vivimos nuestra vida desde la responsabilidad y desde el compromiso, entonces, de lo que nosotros nos estamos diciendo, pues cualquier cosita que vaya a ser distinta a nuestra planeación nos va a afectar, nos va a doler, nos vamos a sentir que pues estamos fracasando en cierto sentido, cuando no es así. De hecho, hay una frase de Carl Jung que dice que el sabio busca no hacer, deja que las cosas sigan su curso. ¿Esperabas algún tipo de explosión de nosotros? Pues que nos saltaron de la silla. Sí, sí, sí. ¿Por qué nos saltan de la silla? Bueno, es que el sabio pues ya sabe eso. Entonces pues nos estás diciendo no. ¿Cómo? Sí, pues sí, ¿no? ¿Cuál es lo contrario a sabios? ¿Eh? Genios. Ustedes son genios de genio. De genios de genios. Pero a lo que voy es que también hay una reflexión, ¿no? Que dice que es un monje, creo, budista, y que va, bueno, muere un monje budista, un maestro, y entonces iban a elegir quién iba a ser su sucesor, su reemplazo. Y pues hicieron una reunión y les dicen, bueno, voy a poner esto, ponen un jarrón muy bonito, muy elegante, con unas flores perfectas, y les dice, bueno, aquí está, este es un problema, resuélvanlo. Y entonces lo que hacen, pues todos se quedan viendo, pues es un jarrón, está perfecto, le andan buscando el problema, ¿no? Y lo que hizo uno de ellos, que se levantó, agarró el jarrón y lo estrelló. Y le dijo, muy bien, tú vas a ser el próximo maestro porque entendiste realmente cuál es el problema. Que no importa, o sea, en la vida, por más bello que tú lo veas, puede ser hasta una pareja, puede ser lo que crees tú que es el amor, lo que es tu trabajo, lo que es el dinero, lo que te, no sé, lo que te llama, por más bonito que sea, y si es un problema, el problema pues se tiene que desaparecer. ¿Sienten? Creo que es la transición a que no es estática, ¿no? O sea, que aquí no venimos a... Venimos a un mundo de formas, pero que son transitorias. Sí, y o sea, que no importa cómo tú lo veas, o sea, es como cuando hablan de un error, cuando hablamos del error, por ejemplo, en el libro Un Curso de Milagros, un error se puede corregir, pero si tú no ves el error, no puedes corregir. Pasas por un camino y hay basura, y si no lo ves, la vas a pisar y la vas a llevar, y si vuelves a pasar y no la ves, vas a volver a pasar, pero una vez que corriges y dices, ah, hay basura, vas y lo levantas y ya no vuelves a pasar por ella, ¿no? Y se acabó el problema. Así como el grito cuando va a sus tables, ¿no? O sea, siempre va... Si no hay problema. Sí, no encuentra ningún problema en entrar pagado. ¿Para qué eso lo hiciera? Dice, el problema es que traigo mucho dinero y que pues tengo que compartir. Y si lo comparto, pues todos salimos ganando. Todos, sí. Todos. ¿Y cuál felices. Es el problema? Sí, no hay problema. ¿No? Si no tiene solución, ¿para qué te preocupas? ¿Y si no tiene? ¿Para qué te preocupas? Ahí está el consejo del lobito, ¿no? Entonces, para eso tenemos que dejar fluir, ¿no? Dejar fluir es recibir con amor lo que la vida te trae. Siempre vamos en contra, pues, de lo que se nos está dando. No sé por qué hacemos eso. Si tienes un trabajo, quieres un puesto mejor. Si tienes un salario, quieres más dinero. Si tienes una casa, quieres otra casa más grande. El ego siempre te pide más. Siempre está en un deseo que siempre está en el futuro. No se satisface. Como tú nos decías, Marte, en otros programas, ¿no? Que la persona más rica del mundo, cuando le preguntaban cuánto es suficiente para ti, ¿y qué contestaba? Un poquito más. Obviamente nunca va a estar satisfecho. O sea, ese es el punto de tener un ego y de tener una personalidad. Pues es que siempre te puedes comparar con otra situación más favorable a la tuya. O que piensas que es más favorable, ¿no? Es como el monstruo que come galletas. O si se imaginan que un hombre fuera el dueño de pongámosle, de Venus, Marte, no igual que mal. Todos los demás planetas. Pero lo más chistoso es de que lo haces como, perdón, lo haces como si en realidad fuera un chiste, pero ponte a pensar de que hay gente de que así es como piensa. Yo soy el dueño de todo esto, yo, ¿cómo se llama? Manejo todo esto y toda esa gente depende de mí. Pero nada más es un punto de vista, porque esa persona muere mañana y todo eso va a seguir con o sin él. Entonces puedes ser el dueño de Marte, pero mañana te mueres y Marte va a seguir ahí. Muy bueno. Yo lo que quiero decir es que el claro ejemplo de esto es ahorita lo que está pasando en el fútbol americano. Hay un equipo que se llama los Green Bay Packers y su quarterback, ahorita, Aaron Rodgers, no está jugando en los entrenamientos porque ya no quiere jugar para los Green Bay Packers y está tratando de forzar a que lo cambien a otro equipo.

dulce. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva. Mucho más que emociones, mucho más que pasión. Así es el espíritu de tu radio. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Mina tora, y tora, tora, tora. Si mamá, si mamá, y catora, tora. Tarde con 42 minutos, ya regresamos y ya estamos en el último segmento del programa Venus versus Marte. Y bueno, para las personas que apenas nos acaban de sintonizar, estamos hablando de un temita especial. Especial, cuando la vida nos sacude como el lobo, ¿no? Sí. Y bueno, realmente dejarse fluir es dejarse llevar por los cambios y adaptarse a las, bueno, con nuevas estrategias a lo que viene, o sea, tratar de encontrar, no sé, algún tipo de sinergia con tu medio ambiente y con la gente con la que vives. Es tratar de encontrar la forma más fácil de fluir a través de lo que está sucediendo, no de lo que piensas que debería estar sucediendo o de lo que deciste que falta en lo que está sucediendo. Sí, por ejemplo, el lobito que a ti te encanta nadar, lobo, ¿has nadado en contra de la corriente? Claro. ¿Y qué se siente? Te pierdes. ¿Te pierdes qué? Sí, puedes seguir un camino derecho. O sea, te vas a la deriva. Si tienes que, supongamos, cuando estás nadando en una alberca, puedes, muchas de las veces puedes nada más cerrar los ojos y nadar y puedes casi ir derecho. Cuando estás nadando en un mar abierto o en un, hasta en un lago. Ajá. Empiezas a nadar creyendo de que vas en una dirección, pero la corriente te empieza a empujar para otro. Entonces cuando te levantas para tomar aire, uh-huh, estás en otro lugar al que creías que ibas a ir. Entonces es... O sea, que te vas a otro planeta. Es un poco frustrante porque tratas de llegar a un punto, pero por la corriente tienes que cambiar tu dirección a cada rato, tienes que estar fijándote por dónde vas o te pierdes. Tienes que cambiar la estrategia, ¿no? Ajá. Bueno, pues dejar fluir significa también dejar que el carrete de hilo se vaya desatando, ¿no? Es aceptar en lugar de luchar. A todos cuesta mucho aceptar lo que la vida nos da. Y con lo que la vida nos da, o sea, incluye el todo lo que está sucediendo en nuestro entorno, incluye tu familia, tus amigos, tu trabajo, el entorno en el que tú te desenvuelves, ¿no? Y cuando nosotros no aceptamos, o sea, no estamos aprovechando esa corriente, porque la vida nos lleva. Y nosotros somos los que decimos, no quiero ir por allá. Pero la vida te dice, no, es que tienes que ir por aquí. Y yo, no, es que quiero ir a la derecha. no, es que te tienes que ir hacia esta línea, ¿no? Sí. Hacia la izquierda o sea, hacia atrás. Algunas veces llega a pasar de que tú quieres llegar a ser, supongamos, a mí me gusta mucho el pintar. Ajá. Pero a mí me daba miedo el hecho de conseguir una carrera donde era de pintar, porque no ganaba mucho dinero haciendo ese tipo de vida. O tan siquiera me daba miedo el tomar ese camino. Y ahora, de que ya pasé mucho tiempo, ya tengo años, como que me pongo a pensar, oye, el tipo de vida que yo tengo y el tipo de vida que llevé hubiera sido perfecto para intentar varias cosas de que otra gente no puede. O sea, yo no tengo hijos, entonces el hecho de que pude exponerme a no ganar mucho dinero, a que no haya sido famoso o todo eso, hubiera estado bien conmigo. Porque tus hijos reconocidos. No, perdón. O sea, no sabes cuántos tienes por ahí, cuántos lobitos o lobitas dejaste ahí, ¿no? Pero el hecho de que tenía miedo de tomar un camino difícil y tomé un camino más fácil, fue, para mí fue como un error. Pero lo viví, lo sé, así, lo viví. Lo que lo viste. Exactamente. Y ahora estoy pensando, ¿sabes qué? ¿Por qué no lo hago ahorita? Pues sí, ándale, tírate. O sea, la gente que deja todo y deja todo, y se va a explorar el mundo, o sea, de mochileros. Ya. Yeah. ¿No? Entonces uno dice, no, qué miedo, o sea, dejar mi casa, dejar la familia. Hay gente que lo hace teniendo hijos recién nacidos. Yo vi una nota de una pareja que acaba de tener el bebé y se fueron de mochileros, por el mundo. Y nada más no me acuerdo con cuántos dolaritos, muy poquitos. Entonces tú ves al niño que lo están cargando en mochila, al bebé, y que anda por allá donde hay nieve, o sea. Ajá. Y yo, o sea, de te da miedo. Yo, pero dije, hay gente que puede hacerlo. No, bueno, pero aquí estamos hablando de realmente dejarte ir con lo que te está sucediendo. No tanto dejarte ir con lo que tú quieres vivir y cambiar todo lo que estás haciendo. Estamos hablando entonces realmente de que la frustración es menos si te dejas llevar ir por las cosas que están pasando. O sea, te dejas ir con las cosas como están sucediendo en el momento que están sucediendo, y dices, pues esto es exactamente lo que me toca vivir en este momento y lo acepto. Entonces, pues hay que aceptar lo que sucede a nuestro alrededor, y realmente esto significa que no luches en contra de lo que está sucediendo. O sea, realmente es aprender a vivir con las circunstancias, sucedan como sucedan. Hay gente que se va a monasterios y deja su vida, como tú dices, mundana, y se van a vivir una vida espiritual el resto de su vida y encuentran eso lo más satisfactorio posible, ¿no? Obviamente hay otra gente que no le gusta ese tipo de vida y no lo van a hacer. Entonces, sí, lo que es bueno para alguien no exactamente sea bueno para todos. Sí, ahorita que dices, las personas que pues se van a este lado y dicen, ya soy más espiritual, ¿no? Y entonces, porque eres espiritual, ya te pones en una categoría, ¿no? De decir, pues, tú no eres espiritual, pero yo sí soy espiritual. Y entonces, cuando suceden algunas cosas que pues, te sacude, como que tal vez no esperas perder un trabajo, perder un hijo, perder un ser querido, tu pareja, etcétera, etcétera, ¿no? Muchas cosas que realmente pues te mueven porque dices tú, no, o sea, no esperaba nada de esto y nadie quiere que suceda esto. Sin embargo, pues así es la vida, tiene todos estos matices, y cuando dices tú, soy muy espiritual, entonces me pasan estas cosas y las tomo con filosofía, pero pasan ciertas cosas que dices tú, no las tomo con filosofía, si me enojo, si me pongo triste, si me decepciono, ¿no? Y entonces también el querer a fuerzas proteger un papel, un personaje, decir, soy espiritual, me hace también de una manera rechazar el momento. ¿Por qué? Porque si alguien viene y te dice, oye, tengo un problema, no, ahorita no, porque estoy en trance, no quiero estresarme, ¿no? Y al hacer eso, no estamos fluyendo. ¿Por qué? Porque independientemente de lo que esté sucediendo en nuestro entorno, de las cosas que nos diga la gente o de lo que esté pasando en nuestra vida, pues tenemos que aceptar que hay todos estos matices y que con ellos nosotros podemos fluir, ¿no? Practicar la aceptación es el primer paso que tenemos que hacer para poder fluir, aceptar que todo lo que está en nuestra vida pues es cambiante, todo es temporal. Entonces, no vamos a estar siempre felices, al menos a que realmente estés consciente en todo momento. Y son muy pocas, yo creo, contadita la gente que está totalmente consciente y son personas que ya se puede decir iluminadas, ¿no? Sí. Ahí estaba Gandhi, la Madre Teresa, yo pienso, personas que fluían con la vida. No importaba el lugar donde estuvieran, lo que tuvieran, lo que no tenían, fluían, ¿no? Se dejaban fluir con la vida. Y así también hay gente muy sorprendente que tal vez no conocemos, que no son famosos y que también tienen un grado de fluidez, de iluminación, yo le podría decir. ¿Por qué? Porque aceptan todo lo que la vida les da sin enojarse, ¿no? Hasta la muerte de un ser querido lo aceptan. ¿Por qué? Porque dicen, es la manera en cómo pues nos transformamos todos. O sea, ¿cuántas veces nos hemos hecho preguntas tal vez de dónde estaba antes de nacer yo? Hay una historia de que dice la Madre Teresa que ella necesitaba volar de un lado a otro lado y había un rico que tenía como una fiesta y dijo, ¿sabes qué? Yo voy para allá, yo la llevo en mi jet privado. Entonces, en la fiesta que él tenía en su jet privado, así ya había comida, había bebidas y todo eso. Entonces, cuando se sube, la Madre Teresa, como que había gente como que decía, dice que yo no me siento a gusto comer o tomar enfrente de ella porque ella es una persona muy espiritual. Y ella empieza a comer y a hacer y le dicen, oye, pero no es algo que tú en realidad haces. Y ella dice, es de que hay que disfrutar lo que te da la vida, sea bueno o sea malo. Entonces hay que fluir con la vida. Exactamente, ¿no? Y bueno, otro de los puntitos es extraer aprendizajes. O sea, obviamente, ¿cómo le haces? Sacando fruto de cada experiencia, aunque no sea demasiado agradable y será más fácil, pues... una vez con el aprendizaje, dejar fluir. Si no podemos aprender de algo, pues deberíamos de olvidar el pesar, ¿no? Sí, y bueno, conectar con el presente ya para despedirnos. Se fue bien rápido el tiempo. Y bueno, el tiempo no se va rápido. Vivir en el aquí y el ahora es bastante llamatorio, ¿no? A la persona que quiere mejorar. También hacer un poco de meditación, o sea, ponerse a ver qué hay en el interior de cada quien y aprender a escuchar lo que dice el universo, lo que te dices tú mismo a través de esa conexión con el universo. Así es, y bueno, ya para despedirnos, hay muchos beneficios al que nosotros fluyamos con la vida. El no ir en contra de la corriente pues nos mantiene en armonía, nos mantiene tranquilos independientemente de la situación que estemos viviendo. Se nos abre más la creatividad, ¿no? Porque nos permitimos no nadar contra corriente y ver el bien clarito el camino hacia dónde vamos, qué pasos tomar, ¿no? Y pues nos relaja. Cuando alguien está enojado o está estresado, pues no alcanza esa relajación, ¿no? Entonces nos dejamos sorprender por lo que la vida nos da. Y de esta manera pues nos desapegamos también de todas las cosas y pues somos felices porque nos dejamos fluir. Porque dejar fluir es todo un arte. Un arte y tú eres pues el pintor de esa gran obra. Bueno, ¿algo más que quieran agregar ya para despedirnos? Buenas noches. Bueno, pues estuvieron escuchando su programa Venus versus Marte. Hasta la próxima.